Bueno, estamos aquí para el Patancha con Susan Troche, secretaria general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Buenas noches, Susan, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan por ahí? Todo bien, todo tranquilo. Pues, Susan, hoy estamos empezando el mes de junio. Ahora el próximo martes 5 de junio nos comentaban que empieza la cosecha, la zafra de la caña de azúcar. ¿Podríamos explicarle un poquito antes de hablar de temas sindicales a productores que no entienden, que no conocen el rubro de la caña, cómo es un poco el ciclo y qué implica el tema de la tarea de la cosecha? Bueno, si nos referimos al ciclo de la caña, de la zafra, lo que implica la plantación de la caña de azúcar, te explico que, por ejemplo, ahora en otoño se cultivaron 1.000 hectáreas de caña, que, por ejemplo, a nosotros como organización que luchamos por un puesto de trabajo, nos alentó bastante. La producción de la caña, el cultivo en sí, comienza a partir de la cepa, o sea, la preparación de la tierra, donde se va plantando. Trabaja muchísima gente, por cierto, en la plantada de caña, que es la propia cepa elegida. Hay plantaciones que se hacen de un surco, hay plantaciones que se hacen de doble caña, inclusive hasta de tres cañas, según la variedad de la caña, ¿verdad? En este momento se está implantando una nueva cepa que trajeron de, si mal no recuerdo, de Tucumán, de Argentina, porque descubrieron que había una variedad de caña que estaba enferma. Entonces se optó por traer una nueva variedad y empezar de a poco a eliminar esa caña que está enferma, que no entiendo mucho técnicamente, pero sé que había muchos problemas en la rentabilidad de esa caña, ¿verdad? Tenía muy baja producción de azúcar y era que la variedad se había enfermado. No era que la caña en sí no sirviera la variedad, era que se había enfermado. O sea, tenemos aún caña enferma. Hicieron, ya te digo, 1.000 hectáreas. Se proyecta plantar más 1.500 hectáreas para primavera y la cepa se saca de la misma caña que estaría hoy en producción. O sea que de 6.300 hectáreas que están disponibles para la cosecha de esta zafra 2018, se van a dejar, nosotros calculamos que unas 800 hectáreas se van a dejar para el reimplante de primavera. Nosotros arrancamos esta zafra capaz que con 5.800 hectáreas, el número final que se va a cosechar. La idea de toda nuestra zona, debido a que se viene reduciendo área, ya sea por una variedad que no está dando productividad, o también se han dado casos donde la caña no se cuidó debidamente por falta de agua, no se cuidó por falta de cultivo, porque a la caña hay que cultivarla, hay que abonarla, hay que echarle herbicida. En fin, es todo el cuidado que acarrea en sí la caña, hay muy baja productividad. Alura exigía un promedio de 60 kilos por hectárea y dice que nadie posiblemente llegue a los 60 kilos, va a andar entre 40 y 45 kilos por hectárea. Es muy bajo rendimiento por hectárea para lo que exige la producción en sí, ¿verdad? Para que sea, que se pueda decir, es una muy buena zafra. Perfecto. Hubo recientemente un conflicto porque la superficie de caña prevista para la cosecha, la empresa calculaba un área menor de cosecha y por lo tanto un área menor de cosechadores, de zafreros, de cortadores de caña. Claro, Pablo, porque nosotros nos veníamos manejando en la zafra 2017 con 8.000 hectáreas, pero resulta que debido a cañas enfermas o a cañas que no estaban con una buena producción, se dejaron por el camino más de 1.000 hectáreas. Entonces, descontando esa caña que no iba a tener productividad, que no iba a tener rendimiento, que eran por debajo del mínimo estipulado, que son 550 kilos, cañas que estaban dando 300 kilos, por ejemplo, no paga los gastos, el costo que acarrea cosecharla, ¿verdad? Entonces, ya al haber menos área de caña para cosechar, y si descontamos de ahí que hay que sacar la semilla también, la cepa para las nuevas plantaciones, 100 y pico de cortadores, nosotros habíamos sacado y mantenemos la cifra, que andan los 200 cortadores fuera de la plantilla de corte. Entonces ese fue el conflicto, que si bien muchísima gente creyó que UTAA estaba cortando, o sea, trancando el inicio de zafra, me cabe aclarar que en ningún momento UTAA trancó el inicio de zafra. Nosotros hace más de 2 meses que veníamos negociando, por eso casi 200 puestos de trabajo, porque detrás de cada trabajador hay una familia. Entonces consideramos que no es justo que 1.200 trabajadores vayan todos los días a trabajar y que los demás miren desde las casas como los compañeros van al corte. Entonces ese fue el conflicto, la negociación de UTAA con ALUR y con la Asociación de Plantadores. Se pudo, gracias a Dios, firmar ese acuerdo donde los 1.411 cortadores sí van a cortar. Nos cuesta ahora ponernos a trabajar con ALUR y con la asociación para ver en qué forma se van a distribuir todos esos cortadores, lo que acarrea un costo, adicional a lo que ya estaba previsto para la cosecha, a lo cual nosotros cuando consultamos quién se va a hacer cargo de esos sobrecostos, ALUR nos contesta que ellos están en condiciones de asumir ese sobrecosto, porque los productores de ninguna manera lo querían asumir. Bueno, hasta el momento en el acuerdo quedamos de esa manera, 1.411 cortadores y los 100 y pico que quedarían afuera se irían colocando paulatinamente a medida que empiece la zafra. Perfecto, perfecto. ¿Esta zafra calculás hasta cuándo podría llegar, Susan? Bueno, en un principio ALUR había hablado de 120 días, supuestamente hablando números redondos, 4 meses. Uh-huh. Nosotros ya sabíamos que al haber más de 1.000 hectáreas menos España, no íbamos a llegar a los 4 meses. Con 1.280 cortadores, ellos daban 110 días de zafra, ¿no? Nosotros, arriesgándonos a que la zafra sea más corta, luchamos para que entren más cortadores, para que puedan todos trabajar, como te dije antes, en 100 días de zafra. Perfecto. O sea que vamos a andar en 3 meses ahí, uh-huh, 10 días. Eso nos acarrea otro problema que ya de hecho lo veníamos manejando también desde el verano, que ningún cortador va a poder hacer seguro por desempleo, ¿verdad? Porque con tan pocos jornales sabemos que no se llega para el seguro. Entonces ahora nosotros tenemos ese otro paso, además de lo que ya tenemos, que es colocar todo ese excedente de trabajadores. Tenemos que ponernos a trabajar con ALUR, con la asociación, con BPS, para ver de conseguir un seguro especial, al menos por esta zafra, para esos cortadores. Porque si las cosas se dan como nosotros venimos manejando, que venimos peleando para que se amplíe el área, para que se recupere las áreas que están quedando por el camino, nosotros con suerte llegamos a las 8.000 hectáreas para la zafra 2019, ya no lo tendríamos a este problema del seguro de paro, ¿verdad? Porque los jornales sí se completarían en una zafra de 5 meses o más, que es lo que normalmente siempre se hacía en la zafra de caña, trabajar de 5 meses a más, hasta 7 meses llegó a durar una zafra. ¿Eso recientemente con ALUR o con CALNU, Susan? No, CALNU ya no existe más. No, pero digo, ese periodo se logró con ALUR, ese periodo de zafra larga. Inclusive con ALUR se dio. Con ALUR se dio cuando llegamos a las casi 9.000 hectáreas. Nunca completamos 9.000, pero ahí se dio de que la zafra empezaba más o menos el 8, el 10 de mayo y terminaba prácticamente a mediados de noviembre, ¿verdad? Exacto. Sí, o sea que nosotros decimos a grandes rasgos, con 8.000 hectáreas de caña bien plantadas, bien cuidadas, se terminaría el tema de la desocupación, de la zafra corta, del bajo rendimiento, pero hay que trabajar y mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando digo trabajar, estoy hablando desde el lado del patrón, del dueño de la caña, que se le haga un buen cultivo a la caña, que se le haga una buena abonada, que se le ponga el herbicida en tiempo, que no le falte agua a la caña, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso es un trabajo en cadena que se le debe hacer a la caña, porque de lo contrario no le podés pedir rendimiento a la caña si vos no la cuidás. Exacto. Y en el caso... Te aclaro que ese tema del cuidado de la caña es un tema largo de hablar, porque no depende de que si el dueño de la caña la quiere cuidar o no. El factor económico influye muchísimo, eso, ¿verdad? Por los créditos y demás. Eso yo te iba a plantear en el caso de los cañeros colonos. Hay muchas dificultades con respecto a poder cubrir todos los costos que implica, y si no entiendo mal, muchos de ellos están solicitando justamente respaldos para poder afrontar esta zafra. Sí. Ni que hablar, Pablo, nosotros en las reuniones que ya hemos tenido, ya nosotros desde el mes de febrero que venimos trabajando este tema, porque sabíamos lo que se nos venía con los pequeños productores, con las cooperativas que salieron de UTAA, como la colonia Raúl Sendí, como Paipaso, la 14 de noviembre, la 15 de enero, Placeres, que son todas organizaciones, o sea, pequeños grupos que salieron de adentro de la organización de la tierra que se consiguió mediante la lucha, y en estos momentos ellos están con terribles deudas, pero, como te voy a decir, es un plano que tiene muchos brazos, ¿verdad? Porque no es solamente el hecho de que no trabajaron, por eso están así. Exacto. A veces hay que hacer un análisis en profundidad. El factor clima es algo que cuenta y muchísimo en el tema de la caña, el tema de la producción de la caña, del cuidado de la caña. Tenemos el tema de arrendamiento, por ejemplo, si vino un año malo, como vino muchísimas veces ya a mí desde Temecosta, han venido unos inviernos muy bravos donde la helada quemó la caña, uh-huh. Sacaron cero producción y el arrendamiento del instituto sigue corriendo, ¿verdad? Exacto. O sea, no logramos que se perdone la deuda, no logramos que la deuda se refinanciara a largo plazo, que uh-huh. Le dieran 2 o 3 años de gracia, y no porque no se haya intentado negociar. O sea que eso es un tema en el cual estamos trabajando desde la organización, reunidos con todos los pequeños colonos, donde inclusive ALUR les corta los créditos y le da el agua, la plata para el propio mantenimiento de la caña, se las da con gotera, con decirte que llegó la época de tirar el abono, de tirar el herbicida, y ALUR no había entregado un peso de insumo. Entonces, ¿de qué manera esta gente puede recuperarse y avanzar cuando de un lado el instituto y del otro lado la propia empresa madre les cortan los brazos, ¿no? O sea que es un tema a analizar muy en profundidad, ¿verdad? Me imagino que este verano, con la seca que hubo, el costo del riego se habrá aumentado bastante. Sí, sí, considerablemente, porque ya lo hemos hablado también. Inclusive te digo más, gente que le cobraron el riego, que se lo están cobrando hoy en día, que nunca le llegó agua. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Que, por ejemplo, le abrían las compuertas en la noche para que llenaran un depósito. En la mañana, cuando iban, el agua que tenía el depósito no daba ni para regar un tablón de caña. Y nosotros pudimos verlo. Que, por ejemplo, tablones que estaban en zonas más alejadas del depósito donde pasan las compuertas con el agua, no le llegaba el agua a los tablones de caña. Teníamos caña de medio metro de altura, que nunca llegaron a desarrollarse porque no tuvieron riego directamente. Uh-huh. Y sin embargo, la cuenta del riego va por tantas hectáreas de plantío, ¿te das cuenta? Entonces ahí como que también les van cortando la cabeza. Uh-huh. Y diríamos nosotros que hay muchos errores que subsanar, tal vez de un lado, tal vez de otro, pero pienso que en conjunto, y venimos bastante bien, hemos organizado desde la organización de UTAA, una mesa deliberativa donde cada uno plantea sus problemas y los vamos plasmando en un documento para después todos juntos armar algo, pero algo fuerte, algo grande, algo con peso, donde nosotros podamos ir a Montevideo con una herramienta muy bien hecha para ver qué respuestas, ¿no? Porque de lo contrario nosotros nos quedamos acá y vamos al muere, y esto se nos viene abajo indefectiblemente, ¿verdad? Tú sabes que en el Patancha hay mucha gente de distintos puntos del interior del país, y en estos días había algunos conflictos, por ejemplo, en otros rubros, con algunos sindicatos, y lo que podríamos pensar es que en este caso del sindicato UTAA mira por el conjunto, mira no solo por el asalariado, sino también por el pequeño productor, que es el que tiene la caña, por la situación económica, por la organización de todo el complejo sucroalcoholero que tiene el frente ALUR. O sea que es un sindicato que mira el conjunto, digamos, del problema. Exactamente. ¿no? No, y sin ir más lejos, nosotros les explicamos la asamblea que tenemos, por lo general esta semana la tuvimos el día martes, ya que el lunes fue el día que firmamos el acuerdo, y antes de leer el acuerdo para toda la asamblea, pedí unos minutos para explicarle a la gente que si bien UTAA estaba peleando por cada uno de los puestos de trabajo, estaba peleando por las condiciones, nosotros no podemos quedarnos quietos con decir, ah, está, esto es una victoria y pronto no, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros tenemos que mirar más lejos, mirar hacia adelante, mirar al futuro, porque de lo contrario, en 2019 no vamos a pelear por 200 puestos de trabajo, vamos a pelear por 500 puestos de trabajo, ¿verdad? Porque si se nos termina el área, se nos termina la caña, viene la chique, el instituto por un lado, Alur por otro, empiezan a ejecutar, ¿a dónde vamos a parar? Y se nos muere la zona indefectiblemente, porque nosotros sabemos que sí o sí tenemos que pelear unidos por este proyecto sucroalcoholero, que es la única sustentabilidad que tiene nuestra zona. No nos queda otra, o sea, no hay otra posibilidad, no hay aquello de que yo voy a pelear por mi hectárea, voy a pelear por la deuda que tengo y pronto, no. Acá es unidos todos para salir adelante o nos vamos todos al carajo, no queda otra. Y también tuvieron una conciencia los mismos cortadores de apoyar una salida que en principio se acorta para el conjunto la cantidad de días de cosecha, pero no dejan a nadie afuera, o sea que están demostrando una solidaridad también dentro de los cortadores, ¿no, Exacto. Susan? Exacto, eso influye muchísimo, porque una de las cosas que le hicimos entender, mirá que no fue fácil, Pablo, en una de las primeras asambleas que se hicieron en el mes de abril, nosotros hicimos la sugerencia de que para poder entrar más compañeros al corte de caña, sin duda íbamos a tener que reducir, en primer lugar, un día en la semana que no se cortara caña, que en vez de lunes a sábado se hiciera de lunes a viernes el corte de caña. Y mirá que más de uno pegó el grito, pero yo tengo que hacer la zafra, pero que yo voy a hacer la zafra porque preciso llevar plata para mi casa. Digo, compañero, hay que ser solidario. Usted tiene una familia y ya tiene su lugar, pero el compañero no tiene un lugar y también tiene cuentas, como usted tiene familia, tiene la señora, tiene los hijos por detrás. Entonces vamos a hacer un poco de solidaridad. Porque no importa si yo no saco más, porque hay cortadores de dos luchas por día, por ejemplo. Bueno, vas a cortar una lucha y media, pero le estás dando la oportunidad a otra persona que también coma. Porque aquí se terminó el hecho de que la persona hacía la zafra y terminaba la zafra y se compraba un auto, se compraba moto, hacía la casa. No, hoy por hoy la zafra de caña, lamentablemente, o sea, amargamente, es para sobrevivir de dos meses y medio, tres meses. Porque la primer quincena, inclusive te digo más, la primera y segunda quincena es prácticamente para pagar las cuentas que las personas hacen durante el verano o ya durante el último mes, porque los seguros, el último mes son una miseria. Uh-huh. Viste que el seguro de paro va decayendo. Sí. Hubo gente que cobró 3.000 pesos de seguro. Escuchame, no le dan ni para pagar la factura a la persona. Seguro. Una familia mucho menos va a sobrevivir con esa cantidad. Y en el campamento que hicieron a las puertas de Alur, sí. Tuvieron también, digamos, la solidaridad e incluso visitas, si no me equivoco, del Instituto de Derechos Humanos. Sí, efectivamente. El campamento, antes que nada, yo tengo que aclararlo porque hay gente, viste, como te dije antes, que me dice, UTAA estaba complicando. No, ese campamento se creó con la idea de demostrarle a Alur, necesitamos los puestos de trabajo y acá están los compañeros que necesitan trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Fue 12 días que estuvimos acampados allí. Yo, por el hecho que tengo a mi esposo, tengo a mis hijas, por ejemplo, me iba desde primeras horas de la mañana, me venía tipo 10:30 de la noche. Conseguíamos colaboración para la olla, ¿verdad? También cabe destacar y muchísimo que los pequeños productores, estos a los que estoy haciendo referencia, los sindicatos como ser el SOCA, AgroAlur, el ZUNCA, todos los sindicatos de nuestra zona se arrimaron solidariamente y llevaban fruta, llevaban verduras, llevaban comestibles, llevaban carne para la olla. Entonces hacíamos un trabajo muy bien organizado. Cada sindicato me decía, en el momento que falte nos llamás. Entonces cada día un sindicato diferente o un compañero, un pequeño productor nos arrimaba algo para la olla para que no faltara. Tampoco hubo abundancia en ningún momento, porque nosotros no queríamos acumular nada así. Lo que queríamos era ir manteniendo la olla diario para poder aguantar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, en uno de esos días, ya me habían avisado, me avisó Charito, la señora de Colacho, ¿cómo es? Esteves. Y Colacho Esteves, que iba a venir la señora esta Mota de Derechos Humanos. Le dije que sí, que no había ningún problema, porque la idea era ella visitar el sindicato de Utah. Entonces, como nosotros teníamos el campamento allá, Charito me llama y le digo, mira Charito, la idea nuestra es que esta gente venga a donde nosotros estamos acampados para que ella vea en qué condiciones están los compañeros que duermen tirados en un acolchado en el pasto y abajo de unos nylon. Acá estamos haciendo el aguante para poder lograr los puestos de trabajo. Y no hubo ningún problema, estaba frío, me acuerdo, fue Charito, fue esta señora Adriana Mota, y no recuerdo el nombre de la otra, que es la compañera también, dos o tres compañeras más que andaban con ella, y tuvimos una larga charla. Por supuesto, yo soy una persona que habla directamente con la verdad y digo las cosas en la real, digo muchas veces, capaz que no usaré las palabras bonitas que usa un universitario facultativo, pero acá no se trata de decorar conversaciones, sino de ir a lo que es la real, ¿verdad? Sí, sí. Clarito. Y de parte de la UNATRA, el PIT-CNT, ¿tuvieron algún tipo, no solo digo de la intersindical de Bella Unión, que siempre está, pero digamos a nivel de mesa representativa, secretariado ejecutivo, UNATRA? Bueno, escúchame, estuvo el Chango Cajía, que es el secretario del Interior, ¿verdad? Para PIT-CNT, uh-huh. Estuvo en el campamento, inclusive estuvo porque los compañeros de Agroalura aún están negociando el convenio de ellos. El Tango fue, ya no, por supuesto, nos conocemos desde hace bastante tiempo de las negociaciones cuando yo estaba en Green, que luchábamos por Green, sí. él estuvo con nosotros en la Dinatra muchas veces, uh-huh. Bueno, él se acercó al campamento también, estuvo con nosotros, tomó unos mates con nosotros ahí, y bueno, y se puso las órdenes, ¿no? Que si la cosa se complicaba, lo que fuera, que por supuesto que ellos están a las órdenes. Uh-huh. O sea que falta de apoyo no tuvimos nunca, en uh-huh. ningún momento, al contrario, la solidaridad de todos los sindicatos de la zona, de los colonos, los pequeños productores se acercaron siempre, estuvieron con nosotros, estábamos muy bien respaldados. Cuando hablamos del acuerdo que se firmó, de las condiciones y demás, siempre aclaro, porque es bueno decirlo, Pablo, no es un logro de una persona, porque inclusive dos o tres personas me llamaron y dicen, Susan, te felicito. Digo, no, disculpen, no es un logro de Susan Troche, es el logro de un equipo y de un conjunto de personas que nos respaldan, que nos avalan. Entonces, eso te da un gusto especial, porque yo no me siento triunfadora porque hayamos hecho un acuerdo. El hecho es de que una persona sola, si no tiene un equipo de trabajo que acompañe, que apoye, una persona sola no hace nada. Entonces, es bueno aclararlo, ¿verdad? Que todo logro es fructuoso y es exitoso cuando la persona dice tal, si bien soy una figura visible, el éxito no es mío, es de todas las personas que están conmigo, ¿verdad? Es un equipo. Exacto, exactamente, Susan. Y también se va contagiando un poco esa forma de hacer las cosas en las organizaciones sociales, sean de sindicatos, sean de pequeños productores, ¿no? Pablo, uh-huh. Hablando de este tema de que hicimos una mesa deliberativa, nosotros como UTAH, como quien dice, dimos el puntapié inicial, solicitamos el local del municipio, con el alcalde no hubo ningún problema, para convocar a todas las organizaciones que están involucradas a la plantación, cuidados y cosecha, transporte, todo lo que es referente a la caña, los invitamos a todos y podrás creer que toditos concurrieron, inclusive la otra asociación de plantadores, que es UCANOR, estuvo por mucho tiempo como distanciada de UTAH. Nosotros los invitamos, primero les pedimos una reunión, ellos nos recibieron, les hicimos el planteo de cuál era la idea y nos dijeron que no tenían ni un problema de asistir a esa mesa, uh-huh. que encantados irían. Y algunas personas nos habían dicho, no pierdan el tiempo, que ellos no se juntan, que ellos no van. Entonces digo, donde hay diálogo, donde hay planteos abiertos, donde hay varias cabezas que están pensando qué podemos hacer para sacar esto adelante, y vos notás disposición de estos pequeños grupos, si a la vez son pequeños, también decimos son grandes, porque cuando hay buenas intenciones y cuando vos ves esa disposición de decirte sí como no, todos si nos juntamos podemos, Fue un tremendo logro, eso sí lo sentí muy fuerte, subir a los altos del municipio y ver a toditas las organizaciones representadas por 3-4 compañeros, realmente eso me dio una tremenda alegría, porque sinceramente fui con un poco de temor, ¿será que van a venir, que no van a venir? Estaba UCANOR, estaba UCAMBU, la asociación ACANU, la gente del SOCA, la gente de AgroAlur, te digo más, estaba la gente de las colonias, la gente de Caínza, de Calpica, como que me dio una tremenda emoción, digo, no puedo creer lo que logramos, porque fue algo de decir, alguien tiene que dar un puntapié, alguien tiene que romper ese mito de que no me junto con uno, no me junto con otro, y realmente eso me dio una gran satisfacción. Como organización lo sentí enormemente ese día, esa noche. Muy gratificante, Susan, y muy esperanzador para la zona y también para el sindicato, que capaz que achicó los días de zafra, pero agrandó la bandera, ¿verdad? Exactamente. Yo digo, capaz que, viste que es un trabajo muy difícil, ¿no? Yo sabía cuando los compañeros me eligieron para estar en este lugar, digo, más allá del orgullo que acarrea, digo, me tiraron una planchada de hormigón encima, porque yo sé que es imposible tener a toda la gente conforme. Yo sé que en este momento hay gente que dice, sí, pero vamos a trabajar 90 días, 100 días. Escuchame, compañero, vos vas a trabajar y vas a llevar el pan a tu casa. Y a mí me da tremenda alegría saber que aquel que hoy estaba sin grupo, sin corte, porque el grupo suyo se disolvió, tiene esperanza de que también van a poder comer. Entonces, como que es difícil a veces, ¿no? Exacto. Es muy difícil que la gente comprenda y colabore, pero pienso que, bueno, tienen todo ese respaldo que seguramente van a conseguir prever con bastante tiempo el hecho de solucionar el tema del seguro y el tema de poder seguir avanzando con una buena superficie de caña y proyectos hacia adelante, ¿no? Tenemos mucha esperanza, también sabemos que va a haber muchos obstáculos, sabemos que hay obstáculos por el camino, por ejemplo, como decirte, en este momento, más allá de esta mesa que integramos con todos los entes de la zona que te explicaba, tenemos, como yo te diría, como un bloque aparte en el sindicato de UTA, con todos esos pequeños productores que están con muchos problemas, que estamos entre todos metiéndole cabeza para ver cómo les damos una mano para que ellos salgan adelante, porque tampoco queremos, ¿verdad, Pablo?, que quede ninguno por el camino, no sería justo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y cuenten con el Patancha en la Tierra para todo lo que esté a nuestro alcance, Susan. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, buen comienzo de zafra. Bueno, gracias, la vamos a necesitar. Un saludo a todos los cortadores por ahí. Bueno, gracias. Que pasen bien. Chao, a las órdenes. Chao.